Yo tengo que sacar ese amor y regresar locura. Que sea esa pretensión que mueve tu imaginación para que no remueve la vida. Oh, vaya, vaya, qué bonito. Vaya, vaya, la cintura. Vaya, vaya, santuca. Estrella, cédula. Vaya, vaya, qué bonito. Vaya, vaya, cintura. Vaya, vaya, escaleras. Vaya, loco, consejo. Si no hay alegría, si no hay algo que se luce, fue no se lo llevo el viento. Ahora se lo el corazón, el que hay emoción, y bueno, el sentimiento. Sí.